¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.